Gairebé passa un minut de dos quarts de quatre i comença aquí a Cadena Ser, el programa dels especialistes secundaris. Sí, a més estem acompanyats per quatre persones. Jo ara mateix estava fent un repàs al meu cap i com és dilluns me'n recordo fins a tres noms. Mira, hi ha un que em deixo. Quim, David. Jordi. Ah, David em deixava. Quim, David, i Neus. El Jordi i la Neus. Vale. I hem de dir que el Jordi fa anys avui i el seu regal d'aniversari és venir a veure el programa. Un aplaudiment pel Jordi. Jordi. Jordi, i ja està, és l'únic regal que pilles avui, sí? Sí, tampoc... No, home, jo crec... Ja vindran. Ens han portat també bombons i una planta de Nadal. I una planta de Nadal. Sí que han portat dos regals perquè sabien que el Quim i el David no portaven res i per si de cas portem dos regals. Sí, a més, està bé aquest número dos perquè avui falta un. Sí, falta el Nane, però no ha anat malament que falti el Nane perquè l'espai que ocupa el Nane a l'estudi ha estat ocupat per quatre persones. Imagina't tot el que ocupa. Bueno, això comença a ser com el Barça, eh? La penya, por fatiga, pues se baja del carro, i, en fi, cada cop som menys aquí fent el programa, eh? Abans de començar el programa hem de fer-nos ressò d'una cosa que va passar ahir a TV3, a un programa que es fa a la nit, que fa el nostre amic, el Santi Millán, que és Boqueria 357. Uh-huh. És 357 o no? Confirmat, sí? 357, sí. No, sí. Bueno, el programa de Boqueria, el Santi va convidar el Juan Carlos Ortega, que és un braça, tio pesado. I li vam fer una mena de gag en la qual el Juan Carlos Ortega rebia una trucada en directe de l'Isaac Asimov, ¿vale? I l'Isaac Asimov era l'Iñigo. Sí. Estava fent. Però és que l'Ortega, que és així, ha de fer humor sempre, va desvetllar qui era l'Iñigo que estava trucant, però als 10 segons d'estar parlant... Llavors no va haver gag. Sí. I l'Ortega va fer una petició als especialistes secundaris ahir a TV3. Un segundo, señor Isaac. Voy a romper la magia de la poesía de la televisión. Muchos espectadores en Cataluña estarán contentos. Vas a destrozarme el gag, ¿no? Sí, voy a destrozarte el gag. A tu rollo. Pero esto es el humor inteligente. No, que te he dicho que no lo hacía yo de humor inteligente. Vale. No, eso es una putada. ¿Qué te voy a hacer? No es humor, es una putada. Es que yo, hablando de gente a la que uno admira y tal, yo creo que este señor forma parte de un grupo, representa un tercio de ese grupo al que yo admiro mucho, unos humoristas. ¿Qué te vas a hacer, hombre? Oye, Íñigo, eres un cabrón. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que eres un encima cabrón? De que siempre, en cualquier entrevista, en cualquier momento, hablo bien de vosotros y jamás he oído especialistas secundarios que habléis bien de mí ni un segundo. Calla ya, home, calla ya, que siempre estás igual. Doncs avui el programa li hem de dedicar al Juan Carlos Ortega, ¿vale? Juan Carlos, el programa és dedicat per tu. I el Santi també va reclamar la seva quota de protagonisme i vol que li dediquem el programa, però li dedicarem demà, Santi. O sigui, demà dimarts. El problema és per tu, però avui és per l'Ortega. Pesaos que som. Sí, oi que sí? Oh. Sempre de parlar de nosaltres. Deixa'ns en pa, hòstia, Juan Carlos. Deixa'ns viure una mica. I escolta, que avui tenim una entrevista molt xula. Escolta-la. Perquè volem començar el programa avui amb una bona iniciativa, una proposta, jo crec que és preciosa. O sigui, ara que ve el Nadal, sabeu que mentre aquí els nens reben una quantitat vergonyosa de regals a altres parts del món més desfavorides, els nens no reben tants regals, no? Doncs la persona que tenim avui al telèfon ha tingut una iniciativa realment espectacular, podríem dir. Una persona sensible en aquest fet. Julio Barraco, muy buenas tardes. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Como tú, como estaba diciendo antes, tenía una iniciativa preciosa con los niños más desfavorecidos. Claro, ¿en qué consiste? Con los nenes que están ahí en otros mundos y no reciben todos los regalacos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a dar lo que tengo pensado yo. Mi iniciativa es dar la vuelta al mundo en estas Navidades, en bicicleta, repartiendo regalos a todos los niños del mundo, para que no haya unos que reciben regalos y otros que hayan que no reciben los regalos. O sea, como un campeón sense joguina, pero mundial. Voy a ir con la bicicleta por el mundo repartiendo sonrisas, que es como a mí me gusta. Hombre, es maravilloso que haya gente como tú, aventureros, que buscan repartir la alegría, arrancar la sonrisa a un niño, arrancársela sin anestesia. Yo soy de esas personas que piensa que la sonrisa a un niño es muy bonita. Uh-huh. Comparada con otras cosas es muy bonita. Quiero decir, una sonrisa a un niño es casi tan bonita como un gol de Tamudo. Por ejemplo. Yo soy de los que pienso que una sonrisa a un niño es casi tan guay sí. que una buena siesta en mi casa el domingo por la noche. Vale, de acuerdo. Una siesta en domingo por la noche. Sí. ¿Y por la noche luego? Por la noche a dormir. Luego a dormir. Oye, esta vuelta al mundo repartiendo regalos en bicicleta, supongo que llevas una especie de remolque, ¿no? Un carricoche enganchado a la bici donde llevas los regalos, ¿no? De los niños del mundo. ¿Qué? ¿Un coche? ¿Un remolque a la bici? No, llevo nada, ¿eh? No llevo nada enganchado a la bici. Bueno, llevo una cesta delante, de mimbre, pero ahí llevo el bocata. ¿Y los regalos dónde los llevas? Coño, pues llevo una cartera de esa de que llevan los niños al cole. ¿Una mochila? La mochililla. Hostia, ¿cuántos regalos te caben en la mochila? Bueno, llevo un iPod, llevo una pelota de goma y llevo un móvil y dos cubos de Rubik. Pero el iPod y la pelota de goma y el móvil son míos, ¿eh? No son para los niños. Ah, ¿no? No me jodas, ¿no? Y entonces yo, ¿qué? ¿Y cómo escucho yo la música? Pero entonces... Hombre, no, el iPod es mío. Pero Julio... El iPod es mío, eso ya lo anuncio. ¿Pero qué les das a los niños? ¿Pero qué les das a los niños? Coño, pues los cubos de Rubik. ¿Y la bola de goma? No, la bola de goma es para mí también, para jugar cuando me aburro, tirarla contra la pared. Pero, ¿tú crees que vas a hacer felices a los niños del mundo con dos mierdas de cubo de Rubik? ¿Tú sabes cuántos niños hay en el mundo, tío? Pues yo qué sé, hostia, pues... No, pero pues tú... que se lo repartan. ¿Cómo que yo qué sé? Pues un día que tenga el regalo un niño y otro que se lo vayan pasando. Yo hago lo que puedo, tampoco voy a estar pendiente de todos los niños del mundo. Pero qué asco, pero por el amor de Dios, pero si... Pero eso es una vergüenza. Has traído dos regalos como Neus ha traído hoy. Ponlo tú. Pero Neus ha dicho, estos regalos para vosotros, no para todos los niños del mundo. ¿Es posible que tú estés criticándome a mí esta iniciativa? Por supuesto. Vamos, creo yo que es preciosa la iniciativa. Yo no creo que sea una mala iniciativa, yo creo que es muy buena. ¿Vas a ir tú en bici por el mundo? No, para hacer... ¿Te callas? Pues te callas. Permíteme que dude hasta esto de que vas a recorrer el mundo en bicicleta. No me lo creo. Hombre, todo el mundo tampoco. Ah, no, bueno, ¿dónde? Poco, voy a Llagostera. ¿Vas a ir hasta Llagostera? A mi sobrino, y a mi hermana. Y luego ya veremos, porque con los turrones, el pavo, las gambas y tasa, ¿quién se pone a pedalear a luego? ¿Pero los niños del mundo qué? A ver, yo qué sé, los niños del mundo. Pues ya iré más adelante, coño. Que la intención es lo que cuenta. ¿Me estás diciendo que los niños del mundo no van a agradecer esta iniciativa? ¿Es que estamos locos o qué? Pero que son unos desagradecidos los niños. ¿Es que no van a saber agradecer los detalles que tenemos la gente normal o qué? Ah, ellos no son normales. No. Amigo. ¿Que no saben agradecer los detalles? Pues mal van entonces. Pues mal van. Ya te lo digo yo. Lo que les pasa, les está bien empleado, ¿no? A mí ya me habéis sacado las ganas de todo. De todo me habéis sacado las ganas. No tengo más hojas. Mira, no, es igual. Hemos hablado con gente despreciable en este programa y asquerosa, pero es que tú eres de los que se lleva la palma, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Y una cosa más. Mira, mañana quiero que vengas aquí al programa, no por teléfono, en directo, no, para hacerte una cara nueva. Bueno. Para hostiarte. Qué poca dignidad tenéis, o sea, una persona que tiene una iniciativa bonita... Venga ya. Y la tratáis así. Venga ya, que nos ha llenado... Claro, a Dios también, a Jesucristo también lo crucificaron. Claro que sí. A Santa Teresa de Jesús también. ¿Eh? Bueno, ya hasta aquí. Quina vergonya. Jo pensava que això era una cosa maca. Ostres, demano disculpes, eh. I un bocata. I duia un bocata també al cistell de... I el bocata suposo que també era per ell. Ara ens posem seriosos, eh. Que avui ens acompanya una persona molt preocupada per la seva integritat física. És una persona que té por de perdre la vida. I ha volgut denunciar aquí, en directe, al nostre programa, l'amenaça que està patint. Candidín de Nef. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes por decir algo, ¿eh? Claro, porque para ti... Estas no son buenas tardes. No son buenas, de hecho, creo que esta tarde va a ser la peor tarde de mi vida. Explícate, ¿qué te ocurre? Pues ya sí, te lo he contado antes de entrar, no, cuando estabas aquí repartiendo regalos. Ya, pero nuestros oyentes deben saberlo, ellos no lo saben. Pues que esta tarde voy a morir asesinado. Joder, qué asco de tarde, ¿no? Una tarde horrible, ¿eh? Peor que sea tomar un café con Mercedes Milá. No sé, que sería peor. Pero, ¿y cómo estás tan seguro de que te van a asesinar? ¿Sospechas de alguien o...? Bueno, se trata de un complot perfectamente organizado para matarme en cuanto salga yo de esta tarde de la radio. ¿Y cómo lo van a hacer, sabes? Pues supongo un francotirador o... no sé. ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Pero por qué? A traición. Es muy fuerte esto, ¿eh? Que estás explicando. ¿Por qué quieres acabar contigo? Para silenciarme. ¿Para silenciarte? Porque no quiere que salgan a la luz un montón de cosas que yo me sé. ¿Qué cosas te sabes tú? Pues un montón. Por ejemplo, ¿Qué sabes? Que te quieren silenciar? Pues muchas. ¿El qué, tío? Pues, por ejemplo, si se te quema la sartén, no hace falta tirar la basura. La hierves con agua caliente y sal y se va toda la roña que se queda ahí quemada. Muy interesante. Por ejemplo, sé que José María Flotas lleva un bigote de mentira. No, Bax. Ese. Flotas lo lleva de verdad, que lo he visto por la calle. Flotas se lo ha puesto de verdad. Yo, por ejemplo... Bax es el que lleva... Yo sé que un resort es una segunda residencia con campo de golf. Ya veo que sabes un montón de cosas. Pues ya está. Y eso da rabia, ¿verdad? ¿Cómo no va a dar rabia? Uh-huh. Por eso se han propuesto atentar contra mi vida. ¿Y quién está detrás de esta conspiración, Candidín? Un montón de peña. Se han conjurado para acabar con mi vida. ¿Quién? ¿Pero qué persona? Pues mi mujer. Vaya. Mi jefe. Madre mía. La señora de la limpieza. Michel Salgado. Michel Salgado, el malulo, el jugador del Madrid. Está en el ajo también. También está metido. Y Jordi Hurtado y Rosa Badía. ¿Rosa Badía? ¿Nuestra Rosa Badía? Sí. La del Cándense de Aguchuguina. Sí, esa que parece tan dulce, pues también está en el complot. Pero ¿por qué? Hostia, tío, es que ¿por qué Rosa Badía, Jordi Hurtado, Michel Salgado, tu mujer, no, tu jefe? ¿Por qué quieren matarte? Lo mejor de cada casa. ¿Por qué quieren matarte? Pues ya te lo he dicho, porque me quieren silenciar. Pero me cuesta creerte, Candidín, me cuesta. Y esto que me das confianza, porque me has dejado ponerte la mano en el muslo y no has dicho nada. No. Pero me cuesta aún así creerte. Pues si no me crees, llama. Llama a los implicados. A los implicados, ya verás cómo sus coartadas están llenas de contradicciones. Tengo aquí su número, llámalo. ¿Esta quién es? ¿Tu mujer? Mi mujer. Venga, va, marcamos. ¿Hablas tú? Sí. ¿Ariadna? Sí, ¿eres tú, Candidín? ¿Qué haces? Pues aquí estoy, no te lo vas a creer, pero he conocido a Rosa Badía. Hostia. La alcaldesa de Sayuguina. ¿Y qué tal? Es un encanto. ¿Sí? Sí, hemos ido a comprar fruta y verdura al Pull and Bear. El Pull and Bear. ¿Y qué va? Oye, y ¿qué? Ariadna, ¿qué vais a hacer a las 16:00? Eso a las 4, ¿no? Uh-huh. Pues espera que se lo pregunto. ¿Qué vamos a hacer, Rosa? ¿A comer vamos a comer manzana. ¿A dónde? Al Pull and Bear. Bueno. Señora, muchas gracias. Nada. Gracias, Ariadna. Oye, pues... Llama a mi jefe. ¿A tu jefe? No me ha parecido muy sospechoso a tu... Bueno, lo que ir al Pull and Bear a comprar verduras sí que es sospechoso. Llama a mi jefe, Juan. ¿Cómo? Señor Juan, venga, va. Hablo yo ahora. ¿Me dejas a mí? Sí. Casi la misma voz. ¡Hola! Sí, señor Juan. Sí, soy yo, ¿quién es? Le llamo de la radio de Cadena Ser, en nombre de un empleado suyo, Candidín, ¿lo conoce? Ah, sí. ¿Lo conoce? Claro. Verá, queremos saber qué va a hacer usted a las 4, ¿no? A 16:00. ¿Qué va a hacer usted a las 16:00? ¿Yo? Pues no sé, aquí en la oficina, papeleo y más papeleo. Pero es igual, vamos al grano. Escuche, señor Juan, ¿tiene usted pensado matar a Candidín hoy, esta tarde, a las 4? ¿Nosotros quiénes? Pues usted, Michel Salgado, Jordi Hurtado, Rosa Badía, la mujer de Candidín. Ya, pero ¿sí? ¿Cómo se han enterado? Porque Candidín sospecha, nos lo ha dicho. Lo he sospechado siempre, desde el principio. Hago la hostia, Candidín, si ya sabía yo que te ibas a enterar de todo. Es que no lo hemos montado bien. Entonces, seguro que se ha ido de la boca el malulo, de los huevos. Pero señor Juan, entonces, ¿es cierto que van a matarlo pues hoy? Sí, pero es que era una sorpresa, hostia. Vaya. Ah, perdona, pues no lo sabía. Claro. Ya la jodí, señor Juan. Llevamos meses preparándolo todo y a última hora tú vas y te enteras. Hostia, qué asco de sorpresa, joder. Ahora me sabe mal, pobrecito. Me sabe mal. Oye, ¿qué podemos hacer? Pues si... Tú te das a tu jefe. Sí, hombre. ¿Por qué podemos hacer? Pues yo qué sé, pues lo que tiene que hacer es disimular. Si no, va a fastidiar la ilusión a un montón de gente. Disimulo, ¿no? Claro, prepara la sorpresa con todo el cariño del mundo. Vale, haré ver que no lo... Vale, hago ver que no lo sé, vale. Claro, como si te pillara de sorpresa. Cuando a ti te dispare el francotirador, tú a ver como que no te lo esperabas. Sí. ¡Oh! Vale, ¿Vale? Venga, Candidín, un abrazo. Bueno. No te preocupes, que después nos vamos a reír mucho. De todo este follón. Vale, señor Juan, gracias. Vale. Un abrazo, señor Juan. Adiós. Bueno, pues ya te has enterado, pero tienes que hacer ver como que no sabes nada. Pues haré eso disimulando. Sales ya, ¿no? ¿A dónde? A la calle. Me espera a las 4, ¿no? Bueno, ¿te quieres saber el programa? Bueno, ya estaré por la calle allí, por si quiere avanzar. Ya estaré ahí poniendo la espalda. Sabes que te voy a dedicar el programa a ti. Vale, venga. Candidín. Y a Ortega. Y el Ortega también, venga. Deseo ser feliz, no quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida, quiero que... Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser muy feliz. De 3:30 a 4. Bien, don Popa, quiero ser feliz, quiero que todo me vaya muy bien, quiero tener amigos, quiero que no... No quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Pues una cuando está aquí sin Paloma se siente como, como huérfana, ¿no? No tiene nadie con quien petar la charrada, nadie que te cuente sus cuitas, sus denuncias al fin y al cabo, porque Paloma era una mujer de mucho denunciar. Paloma ha fallecido y eso nos llena a todos de congoja. Era muy pesada, es verdad, pero era una mujer llena de vida, poco trabajadora, porque no pegó un palo al agua en su puñetera vida, pero era una mujer encantadora, en cierto modo. A su manera, era una joya. Repelente muchas veces. Pero vaya. Hola, buenas tardes. Es que estaba aquí hablando con unos cuantos compañeros de la faena. ¿Me permite un momento que acabo? Uh-huh. Bueno, pues eso, que llevamos todo a Paloma en el corazón, ¿de acuerdo? Que ella, y sobre todo no estéis tristes, porque ella no hubiera querido que estuvierais tristes. Bueno, ha llamado usted al teléfono de atención al cliente del Colegio de Ingenieros de Cataluña, en la tienda Ruan, que puedo ayudarle. Muy buenas tardes, caballero. Algo, una cosa. Paloma no está, lo he visto hoy paseando por aquí, por el barrio, ¿eh? ¿Cómo? Con un tío. No, hombre, no, Paloma. ¿Paloma? Con un tiro. Con un tío, con un tío. ¿Cómo? Pero, y no tenía cara de estar nada muerta, ¿eh? ¿No sería Paloma? ¿Se confunde? No, no, sí que era, si he hablado con ella. ¿Qué dice? Te lo juro. ¿Y qué, iba con un tío? Sí, sí, un tío. Pero si me ha llamado, me ha dicho, no iré a trabajar, que estoy muerta. Me ha dicho, no voy a trabajar, estoy muerta. Pues no, estaba en la calle. Él estaba en el barrio, así, un tío con un tío alto, así moreno, con un lunar en la mejilla izquierda, que se llama Alberto. ¿Alberto? Muy simpático. No, pero si esa es mi pareja. Es el futuro padre de mis gatos y de mis perros. Pero ¿cómo puede ser tan zorrón, chaval? Pero, esto es increíble. Hacerse pasar por muerto para quedarse con mi novio. Yo es lo más rastrero que he visto en mi vida. No me interesa su vida. Ahora escúcheme usted a mí. Oh, quiero Estoy morir. Estoy indignado porque yo me saqué el kit. Le cuento ya, ¿eh? Cuénteme. ¿Ya está con su indignación? Sí. Cuénteme. Yo hace 26 años me saqué el título de ingeniero de puentes y caminos. ¿Seguro que era Paloma? Que sí, que sí. Ya. ¿Que se sacó el título de qué? Ingeniero de puente y caminos. ¿Usted es el indignado ingeniero de puente y de camino? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué pasa? No sé, no, nada, nada. No, pero que le hacía más bien reponedor o charcutero o afinador de piano, con todo el respeto para estas profesiones, pero pues no... Pues soy ingeniero de puentes y caminos, ya lo sabe. Joder, pues, ¿de qué se queja usted si tiene usted una profesión excepcional? Liberal. Me dijo de que desde hace 26 años que me saqué el título, solo he podido hacer caminos. Aún no he podido hacer ningún puente. ¿Ni uno? Todo caminos. Vaya. Y digo yo, si soy ingeniero... Es lo malo de fumar, ¿eh? Si soy ingeniero de puentes y caminos, pues debería hacer indistintamente puentes o caminos. No caminos solo, vamos. Pero, digo, ¿qué más da lo que haga? ¿Pero qué más da lo que haga? Universitario. Pero, puentes y caminos. Pero es que más da si que haga puente o que haga camino. Pues, está usted dotado para hacer las dos cosas. Otra cosa sería que le dijeran que hiciera usted un barco, por ejemplo. O una estatua de mármol de la Reina Sofía. Pero si va haciendo camino, está... Pues no lo veo así, caballera. Si me saco el título de ingeniero de puentes y caminos, lo menos es que me den la oportunidad de hacer puentes también. No solo caminos de mierda, que estoy harto. Ya. Pero lo... Ya. Y claro, no ha hecho nunca un puente, ¿no? No. Todo caminos. Pero los caminos que hace sí que serán bonitos, ¿no? Pues no mucho tampoco, ¿eh? Encima no son buenos. ¿Usted ha estado en San Llorenç de Morunys? 14 veces. En el Solsonés. Pues antes de llegar al pueblo, unos 15 kilómetros antes, hay un desvío a la derecha que pone Camino Can Bustamante. ¿Cómo? Camino Can Bustamante. Pues ese camino lo hice yo. ¿Lo hizo usted? Pues una mierda de camino, ya, de cabras. De hecho, yo no hice el camino, lo único que hice es despejar el caminito de hierbajos. ¿Y para eso hace falta un doctorado en ingeniería? Bueno, pues eso es lo que estoy quejándome yo. Ya. Luego también hice el camino que va de una masía rural al establo, de las vacas, en Berga. Bueno, no está mal. Estoy lleno de truñas de vaca. Ya, claro. No, es bonito, señor. Porque mi madre me dice siempre, llévame a ver el caminito. Le llevo ahí al establo, del establo a la... Estoy lleno de ensaimadas ahí de la vaca. Ya. No, no es bonito, no se puede, no es para presumir. No, ya, pero es que estoy aquí pensando, ¿yo qué quiere que le haga? A ver, a mí que me porque cuenta, me yo qué quiere, yo qué puedo hacer. Me parece un tipo que no me den para hacer puentes. Si yo no tengo el título para hacer caminos y puentes, vamos yo, creo yo. Ya. ¿Y usted qué puente quiere hacer? Pues uno bonito que pase sobre un río, un puente bonito, colgado de hierros, un puente guapo. Ya. Colgante. Puente colgante. Que no sé si alguien... Que vaya de aquí a allá. Pero si... De aquí. Que pasen coches por encima, que pasen news, que pasen cosas. encima, iluminado, con focos. Sí, ya he visto los... ¡Puente, coño! Ya he visto puentes, ya. Pero una cosa, teniendo en cuenta sus antecedentes como constructor de caminos, que no son muy halagüeños, yo no sé si van a confiar en usted para que haga un puente. No lo sé. Lo que sí que le digo ahora es que en diciembre viene uno guapo, el día 6. Si quiere pillar ese puente, es lo único que le puedo decir. ¿Que haga yo ese puente? Sí, no sé. Es un puente guapo, la verdad. La verdad es que está bien. ¿Se puede hacer? Claro, yo creo que sí. No sé. A mí no... Le digo. Bueno, pues muchas gracias, caballera. ¿Sí o no? Gracias, hombre. Muchas gracias. Sí, pues es un puente bonito que le puedo enseñar bien a mi madre. Una cosa. Usted ha visto a Paloma, dice, ¿no? Paseando por aquí, por el barrio. Se queda en una terraza sentada. ¿Pero paseando? ¿O...? ¿Cómo ha visto usted con Alberto? ¿Cómo lo ha visto? ¿En qué actitud? No, cuando los he visto primero iban paseando. Los separábamos y estaba hablando. Y luego ellos ya se han quedado en la terraza. Ajá. Y en vez de sentarse uno en cada silla, Paloma se ha sentado abierta a patas encima de Alberto. Cago en la máquina, Mario. No sé qué, yo no sé qué pensaría, pero... Es que ¿había más sillas? Cara a cara. Hombre, estaba la terraza vacía. Me cago... ¿Pero cómo me puede hacer esto? Pero háblenlo ya entre ustedes. A mí déjenme en paz, ¿vale? ¿Y ha visto besos usted? He visto más cosas que besos, ¿eh? He visto besos negros. Ya. Bueno, sí. Lo voy a dejar aquí, ¿eh? Sí, lo dejamos aquí. Gracias por atender el servicio de Colegio de Ingenieros, la de Nío Ruz. Paloma, si me estás escuchando, prepárate. Estas navidades se acabó de jugar con los muñequitos, porque ya están aquí. ¡El muñeco goloso! Goloso el muñecón, ¿eh? Anda, habla tú. No, empieza tú. Que hable tú, coño. Bueno, vale. El muñecón goloso mide 1,80 de rodillas. Y pesa 90 kilos sin zapatos. Además, si le rascan la barriga, si le arrancan la barriga, sí. Va, se enfada y pide jamón del bueno, el moña. Y no tiene dientes, pero ¿cómo come? Y tiene una uña que parece un cóndor, el cabrón. Ya lo oyen. El muñeco goloso viene en pelota, desnudito, en la caja. Y lo tiene en castaño, lo tiene en moreno, lo tienes con rizo, lo tienes con el pelo liso, lo tienes a pila y con la mili hecha. Y a veces trae un cuñado. ¡Muñeco goloso! Muñecón goloso. ¡Es de las navidades! Es el de las navidades. De venta en parafarmacia. ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios. Que solo de recordar algunos de sus antológicos gags mientras la atliza. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. Y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de atliza, de muchísima atliza. ¿Y cómo dices que se llama este deporte, Vicente? ¿Este? Sí, esta petanca de bolas así como achatadas. Bowlingsk. ¡Comienza! ¡Carromato! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. El coro flamenco y a ver el programa, ¿eh? Han dejado Farruquito y se han venido para aquí. Carromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, 16 horas, 2 minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena SER. Yo pregunto, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Bueno, son dos palmas y luego aquí, vale. Venga, vamos a hacer otra vez. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Atención, amigos, que tenemos un Carromato Deportivo especial. ¡Nada acá! cambia en el panorama futbolístico español, por la gracia de Dios. Sin embargo, Vicente Egea cada semana nos agarra de los focos y nos ilumina unos personajes que, sumidos en la sombra del anonimato, no logran que sus hazañas deportivas sean conocidas. Vicente Egea, muy buenas tardes, mi amigo Carlos. Buenas tardes, Romato. ¿Qué tal? Javier. Buenas tardes. Así es, esta sección donde conocemos a personajes anónimos se titula No son famosos, pero no, pero son héroes. Héroes. Cabecera. Cabecera. No son famosos, pero sí son héroes. La cabecera deberías de grabarla. Te quedaría mejor. Bueno, ¿a quién vamos a conocer esta semana, Vicente? No son famosos, hola, pero son héroes. Hola. Hola, ¿a quién vamos a conocer? Ah, sí, vale. ¿Este hola va para mí? No, no. Espérate. Ah. Vamos a conocer a Manuel. Ya. De Orantes. Saavedra. Hola, Manuel. Hola, Vicente. Hola, Javier. Hola. Vamos también a los palmeros mancos esos de... Venga, Manuel. Dale, dale. Manuel juega en fútbol sala, en un equipo de aficionados. En una liguilla local. Sí, es de aficionado. Sí, ya. ¿No eres futbolista profesional aquí? No, no, que va, no, no. Mis compañeros y yo somos el equipo de guionistas de la Carglass. Son los que hemos... Son los que escribimos cómo se tienen que poner los cristales con cuando el se coche, rompe. Sí. Y un día nos decidimos a montar un equipo de fútbol sala, el Olympique de Guion. Por como son guionistas, Olympique de Guion. Claro, ya. Pero ojo, no nos apuntamos por ganar y competir, nos apuntamos por el placer, claro, de hacer placer, un poco de deporte, de deporte y pasarlo bien. Bien, claro, bien. Eres ese un gran problema. Nada más. Falta disciplina, ¿verdad? Por eso en el equipo, ¿no, Manuel? Pues la verdad es que sí, Vicente. Es, verdad, es que ¿verdad? La gente la ha de obligar, porque si no, no hacen una mierda. No hacen una mierda, bueno. Es así. Vaya por Dios. El problema del Olympique de Lyon... ¿Estás bien? ¿Estás a gusto ahora? Estoy ahora mismo en la gloria. Aunque se me han comido las zapatillas, la chinche, no sé por qué. Digo que... No lo explico. Yo estoy seguro que es verdad, ¿eh? Te lo verdad. Juro. Decías que hay que obligar a la gente a hacer las cosas, ¿no? Jugáis los sábados y como todos los equipos de tu calaña... Tenéis problemas para confeccionar una alineación como Dios manda, ¿verdad? O sea que falta siempre los partidos los sábados, ¿no? Esto, sí, esto pasa mucho en los partidos. Pasa mucho de esto en los partidos. Por un motivo u otro siempre falta la gente. Falta mucho. Para jugar, porque uno queda que sea una boda, otro que sea una cena, otro que le da vergüenza enseñar la pilila en las duchas, que si tú resfrías, en fin, un montón de problemas. Pero vamos, ¿este es tu drama? ¿Este es tu drama? No, pregunto yo, ¿ese es tu drama? A mí me lo pregunta. No, a mí me lo pregunta. Si se presentan él y el portero, ¿verdad? Sí, Agustín y yo. O sea, solo presentáis dos. Nos sentamos a jugar los sábados. El resto pasa de todo. Pero noticias es que van primeros en su liguilla. Díselo, Manuel. Pero un momentito. Está mal que lo diga, pero somos líderes con 7 partidos, 6 victorias y 1 empate. 18 goles a favor y 7 en contra. Pero ¿cómo es posible que con 2 jugadores, nada más un portero y un jugador. 6 líderes, ¿tan malos son los otros? Bueno, yo no sé si son malos los otros, o yo soy muy bueno, o yo soy muy malo y los otros son muy buenos, eso no lo sé, o son los dos buenos y los dos malos, los dos. No lo sé. Claro, no, puede ser que sean los dos malos. Lo único que ganamos los partidos con facilidad. Yo estoy en todo el campo y el portero en su portería. De hecho, el partido que empatamos fue porque me expulsaron. Y justamente, Avatares. Totalmente. Pero una cosa, ¿el portero es portero delantero? No, no, no, el tío no se mueve de la portería. Está gordo como un cetáceo. Además, es muy malo. La mayoría de los goles los salvo yo en la misma línea de gol. El tío. La verdad es que me has dejado impresionado con este testimonio. De verdad, este Manuel es un hombre, es un verdadero héroe. Bueno, tampoco diría yo para tanto, pero bueno. Pues sí, hombre, un tío que va líder de la liguilla. Es súper interesante, ¿verdad?, el testimonio. Sí. Es para cagar. Y además está de enhorabuena porque le acaban de dar el alta en el centro de salud mental de Carglass. De alto rendimiento. ¿Sí o no? Soy un hombre nuevo ahora. Bueno, pues nada, felicidades. Héroe. Oye, yo he visto a Paloma también por ahí, ¿eh? ¿También? También. ¿Con un chico? A horcajadas. En una terraza... Sí, digo, sí. Semivacía. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo. Vale. Y a luego ni también, Vicente. Y a luego han ido al lavabo juntos. También. Volvemos dentro de una semana, aquí, en esta misma sintonía. Ojalá, pero yo voy mañana. Nos vemos mañana, gracias.